Se confirmó hace 25 días, 22 días aproximadamente. Había tenido muchos acercamientos con Guillermo Moreno y creo que es la persona que encarna el peronismo. Esa es una definición. ¿Crees que la persona que encarna el peronismo es Guillermo Moreno? Y, sí, en lo personal creo que sí. Creo que Guillermo Moreno es el peronismo. ¿Por qué se, o cómo se da, mejor dicho, la posibilidad de participar junto a él? Yo tuve varias propuestas de distintos sectores. En la elección pasada estuve también como precandidato por el espacio de La Baña y por esa causa he tenido muchos acercamientos con distintas fuerzas. Y por razones personales no me involucré y la propuesta de Guillermo Moreno me pareció superadora, así que por eso estoy en ese lugar, creo que estoy en el lugar correcto. Darío, ¿quiénes te estarán acompañando en la lista? En segundo lugar está Teresa de Luca, una señora muy comprometida con la problemática. Y creemos que vamos a dar la discusión en Cañuelas, porque desde el ámbito de la política es donde se dan las discusiones. Y bueno, vamos a estar en el ruedo, creemos que es lo correcto. Yo regresé a Cañuelas porque considero que tengo asignaturas pendientes con la vida. Creemos que podemos dar cosas positivas a las cosas buenas que han pasado a Cañuelas, creemos que podemos sumar. Y básicamente queremos estar en la discusión. Bien. Teresa de Luca, decías, te va a estar acompañando como segunda en la lista, Teresa de Luca, referente social de aquí del partido de Cañuelas. Sí, sí, sí. La persona a la cual aprecio mucho, aprecio por su condición de referente social, de luchadora, de persona de bien. Así que sí, hemos conformado una lista que va a estar representando a Guillermo Moreno en este caso, y queremos hacerlo de una manera digna. Vamos a trabajar con armas de honestidad, como dice el partido, principios, de valores, de convicciones. ¿Qué otro nombre nos podés adelantar que te estarán acompañando? Mirá, yo creo que lo que te puedo llegar a adelantar es algunas cosas que queremos hacer. Algunas cosas que creemos que podemos hacer. Hay algunas cosas que creo que podemos impulsar en Cañuelas que pueden llegar a ser superadoras para sectores de la sociedad que han sido postergados. Por ejemplo, las iglesias evangélicas. Yo estoy relacionado mucho tiempo con las iglesias evangélicas y creemos que son actores en la vida social de Cañuelas y no son considerados. Y estamos considerando impulsar en Cañuelas un proyecto que involucre una secretaría de culto donde esté considerando los cultos no católicos en nuestra sociedad, que realmente considero que no están representados. Y es una fuerza realmente importante que debe estar siendo actora en la sociedad, pero con los recursos que la sociedad y el Ejecutivo le tiene que brindar. Así que vamos a estar proyectando básicamente algo en esa dirección. Después estuvimos nosotros involucrados con la vida de los clubes de barrio. También entendemos que están realmente postergados. Yo por cuestiones de la vida tengo relaciones con gente muy allegada al fútbol. ¿Y sabes lo que sueño, Neri? Sueño con que en Cañuelas puedan surgir atletas de alto rendimiento. Sueño con que en Cañuelas puedan haber clubes donde estén considerados de la manera correcta. Entonces vamos a estar impulsando esas cosas, además de otras cuantas cosas que son importantes en la ciudad. Pero yo considero que cuando se habla de política se tiene que hablar de esas cosas. Los nombres son nombres. Así que no sé si querés hacerme alguna consulta, sí, puntual. Sí, por favor. Un poco nos adelantabas, pero ¿cómo se dieron las charlas concretamente con Moreno, con Florencio Moreno, bien digo, cómo se dieron? Florencio Moreno no, con Florencio Randazzo, decís vos. No, perdón, me corrijo, con Guillermo Moreno. Con Guillermo Moreno. Sí, entendí, igual, quédate tranquilo. ¿Cómo se iniciaron concretamente las charlas con Guillermo Moreno? Yo con Guillermo Moreno tengo una relación de muchos años. Entre otras cosas que hice, yo trabajé en el decomiso del Mercado Central mucho tiempo, cuando Guillermo Moreno era... estaba involucrado específicamente en el área de comercio exterior. Y si yo te quiero dar un concepto y se lo doy a los oyentes, yo creo que Guillermo Moreno, además de ser una persona transparente, honesta, un hombre de convicciones, si querés que yo te dé mi apreciación personal, yo creo que Guillermo Moreno es un patriota, así como suena. Creo positivamente que Guillermo Moreno es un patriota y es una persona en la cual inspira confianza. Lo que dice, lo vive, lo hace, lo ejecuta. Es una persona de muchas convicciones y te puedo asegurar que voy a transpirar la camiseta porque realmente considero que estoy en el espacio correcto. Darío, sí. ¿Qué observación haces del actual Consejo Deliberante y cuál crees que puede ser tu aporte dentro del mismo? Mira, yo te puedo hacer una apreciación. Desde mi óptica, más allá del respeto que se merece cada uno de los muchachos y chicas que están en el Consejo, yo no los conozco. Mucha gente en los barrios no los conoce. Creo que... A ver, te voy a dar una apreciación. Yo creo que la persona que está preparada para ejercer un cargo tiene que ejercerlo. Yo te puedo asegurar una cosa. Me han dado consejos personas amigas mías, empresarios amigos míos, y voy a ser bruto en lo que te voy a decir. Me dicen, Darío, dejate de embromar, dedícate a lo tuyo. Y te voy a decir una cosa, Neri. Considero que tengo asignaturas pendientes en mi ciudad. No quiero pasar por el tiempo, por el espacio, sin haber hecho un aporte a mi ciudad. Y si vos me preguntás por qué estoy, en este momento estoy caminando por las calles de Máximo Paz. Hubo una lluvia, te puedo dar la data, si querés te puedo dar la ubicación en tiempo real. Máximo Paz es hermoso hasta que llueve, ¿viste? Y yo no los veo a los concejales. Me hiciste una pregunta, no los veo. No sé si es una síntesis de lo que pienso. Es lo que piensa mucha gente. Se ven los concejales a veces por cuestiones relacionadas a los medios, relacionadas a alguna cosa media rayada con lo extraño, por así decirlo. Pero yo respeto a los muchachos y a las chicas que están ejerciendo esa función. Y bueno, lo que quiero decir es, sin tirar cascote ni nada por el estilo, yo me propongo en la lista de Guillermo Moreno porque considero que tengo cosas para dar, cosas para aportar a mi sociedad y hacer lo que estoy haciendo ahora, caminando las calles de los barrios, viendo la problemática de la gente, que es mucha. Así que básicamente eso, Neri. ¿En qué situación creen que está Cañuelas, Darío? No, yo el otro día estaba hablando con una persona y yo considero que en Cañuelas ha avanzado mucho. Yo creo que el gobierno, el oficialismo, ha hecho muchas cosas muy positivas en la sociedad. Sería injusto agarrar y ponerme la brea de frente y empezar a tirar cascote, pero considero que hay cosas que se pueden mejorar para bien y cambiar. Yo te vuelvo a repetir, Neri, yo volví a mi ciudad para hacer un aporte para eso. No quiero pasar la vida sin sin haberlo intentado, sin haberlo intentado, literalmente, así como suena. Darío, te agradezco por el tiempo, por estos minutos y la gentileza en dialogar con nosotros. No, estamos a disposición, Neri, para cuando ustedes quieran, si quieren que me acerque al estudio. Vamos a estar organizando una bajada al territorio de Guillermo Moreno. Te vuelvo a repetir, tengo una relación muy cercana con Guillermo, como la tuve en su momento con Roberto Labaña y todo su equipo. Considero que son instrumentos para poder estar haciendo la discusión política, pero quiero dejar bien claro que Guillermo Moreno representa en todo sentido mi pensamiento, mi sentir como peronista. Así que vamos a estar incursionando nuevamente y siendo presente en Cañuela. La gente pueda vernos a nosotros como una opción. Te digo lo último, Neri. Sí. Voy a poner ahora en las redes sociales algo de mi currículum, porque en la elección pasada mucha gente decía, ¿quién es Darío Chávez? Y yo te menciono algo importante. Yo nací en Cañuelas, crecí en Cañuelas, me desarrollé en Cañuelas y ejercí mi vida profesional en muchas partes del mundo. ¿Entendés? Voy a poner mi currículum en las cosas que yo he hecho. Soldador a alta presión, gasoducto, acueducto, plataforma submarina, trabajos navieros. He hecho infinidad de cosas en mi vida. Y te puedo decir algo que por ahí puede sonar pedante, pero Darío Chávez es básicamente un trabajador que considera que la vida es una oportunidad donde uno lo transita y hay que dejar cosas positivas en la vida. Nos vamos a pasar, en esta pandemia ha muerto mucha gente, falleció mi mamá, hemos pasado cosas realmente difíciles, la gente ha pasado cosas realmente difíciles. Somos temporales, somos pasajeros, pero creemos que tenemos que dejar algo en la vida. Y yo regresé a Cañuelas con la meta específica de decir, quiero dejar algo en Cañuelas. Algo que sea una marca para las futuras generaciones.